Diálogo 2. Por mi casa hay un río que usaron para la campaña Cuida el Agua. ¿Qué dices? ¿Que tienes un río en tu casa? ¡No, sorda! Lo que digo es que cerca de mi casa hay un río. ¡Claro! ¿Te acuerdas que cuando éramos niñas nos metíamos vestidas y nuestras mamás nos regañaban?